que pasamos tú y yo. Los días van pasando y triste recordando qué lindo fue este amor. Y por un engaño solo me he quedado, arrepentido estoy. Pasamos tú y yo, los días van pasando y triste recordando.